pan es uno de los productos que quiere más cuidado, cariño, paciencia, detalle, detalle. Un buen pan era el justo medio entre varios extremos que significa mal pan. Ni muy fermentado, ni poco fermentado, ni muy húmedo, ni muy seco, ni muy cocido, ni poco cocido, ni muy salado, ni muy soso. El justo medio. Y eso lo alcanzaba la mujer a base de experiencia. No usaban ni reloj, ni termómetros, ni nada de nada. Evidentemente las madres tenían que enseñar a las hijas a amasar. Una hija que se casaba y no sabía amasar, ponían a la madre pingando. No lo enseñó a nada, ni a amasar siquiera la enseñó. Pero paradójicamente cuando iba para la casa de su marido, no amasaba hasta que no moría la suegra. ¿Os dais cuenta? Hay un libro que publicó el Museo del Pueblo de Asturias hace unos años. Es un libro, es una joya. Sí. Arte General de Granjerías, que lo escribió un fraile dominico, fray Toribio, de Santo Tomás y Fumarada. En dos volúmenes. Y lo escribió para un sobrino que tenían en las rieras de Colunga. Que luego parece que este sobrino no leyó nunca el libro. Bueno, dice, voy a darte unas cuantas normas para que seas un buen agricultor y tu casa sea fuerte. Y se pone a escribir dos volúmenes. El primero es Arte General de... Arte... No, Granjería Espiritual. Y el segundo, Granjería Material. Bueno, pues en el de Granjería Material hay un texto sobre el pan, un texto de unas 25 o 30 líneas, sobre el pan y el papel de la mujer, etc. Impresionante. Por tanto, la mujer, para poder casarse, tenía que saber amasar y hacer muchas más cosas. La colada, en fin, bueno, el pote, etc. La carne, la matanza. Pero luego ella no podía manipular hasta que la suegra... ¿Por qué? Porque era la de afuera. Era la otra que venía. Y la que estaba en casa era la que sabía hacer. Tenía que prepararse el día que iban a amasar. Tiene que prepararse, como tú has dicho, y salió también en el vídeo. Y tenía que limpiarse, lavarse más, ponerse una pañoleta, un mandil limpio. Y no podía estar menstruante. Porque la sangre menstrual, y esta creencia existe en toda la área mediterránea y en el norte de África también. La sangre menstrual es símbolo de muerte, porque pudo haber vida y no la hubo. Luego estás bajo el signo de la muerte. Y la harina, que es una materia muerta, con el fermento y el sobao de las manos de la mujer, revive, le da vida. Y no puedes dar vida a nada si estás bajo el signo de la muerte. Con la carne de la matanza también pasaba, con las berzas, con lo que plantabas. Con las plantas, incluso. Por consiguiente, había que tener, tenía que ser una cosa muy, muy rigurosa. Las amas de casa, como tenían eran las responsables de poner pan sobre la mesa todos los días, y de todo el año, y había poco, tenían que inventar a veces fórmulas realmente duras. Muchas amas de casa me contaban aquí y en otras zonas de Asturias, que amasaban cuando todavía quedaba pan duro de la jornada anterior. De manera que la familia comía pan no tierno, el día que amasaba así. Y por aquí dicen, non chistes pan mole aos nenos, que cunde pouco, ¿no? Sí. Y el pan mole al rico fai prove, decís. Sí, sí. El pan mole, el pan blando. Porque se come muy rápido, claro. Y apetecible. Pan caliente. Pan blando caliente, es muy apetecible, se come más. Y en el resto de Asturias dicen, a pan tierno, tierno, mal gobierno. Hay un tema que es bastante complicado, el horno. ¿Cómo saber la temperatura del horno? La temperatura del horno es observándolo, simplemente. Se guiaban por el color del ladrillo. De los ladrillos, sí, exactamente. Estaba blanco, etcétera, etcétera. Y a veces echaban un papel o algo para ver qué... Tardando el tiempo, mirando el tiempo que tardaban en encenderse. O un puñadito de harina que lo lanzas y según los segundos que tarda en quemarse... ¿Va a estar demasiado caliente o demasiado frío? Y si estaba demasiado caliente, pues entonces a veces tenían que hacer lo contrario, echar ceniza por encima. Sí, bueno, no sé. Sí, era... Sí. Es que además en el momento que eches harina, así se te queme, tienes que volver a barrer esa zona, porque no se te pega el pan. Y había que tener cuidado, que tú has antes insistido mucho, en que no abrir ahí ni abrir allí. Hay un verbo que no es de aquí, yo aquí no sé cómo se dice. En Asturias dicen, baja la temperatura de repente, dicen, esgair. Me esgalló el forno, bajó la temperatura de repente y no me cuece. Esgair, dicen en la zona del suroccidente. Aquí, ¿cómo lo decís? Cuando hay un bajón de temperatura. Esgair, como desgallar la tierra también. Cuando cae la temperatura rápida. Sí. ¿Dónde está el señor que fue de San Martín? Había que cerrar, había que cerrar las puertas y la mujer pasaba calor ese día. Lo paso yo y que, bueno, tenía una sudada cuando llegasteis. Ay, por favor. durante la cocedura, cuando enfornaban, hacían la cruz, una cruz generalmente sobre cada pan, ¿no? Y en la última también hacían... Para empezar, las hogazas también. También hacían... Y cada para sitio por una cosa distinta. La cama del pan, que ya visteis que es un... Bueno, es una cama. Un tema, sí. Llena de trapos. Es una sábana y una manta, etc. Sí. Porque dice el dicho por aquí que en agosto el pan y el crío tienen frío. En agosto. El pan y el crío tienen frío. Dos instrumentos que tocaban el pan. El pan era un producto tan importante que se convertía en producto sagrado. Y entonces, cuando había tormenta, como estos días, y las tierras de pan estaban ya en flor, muchas amas de casa salían a la puerta, colocaban en la puerta de casa estos dos instrumentos que tocan el pan, haciendo una especie de cruz para ahuyentar la tormenta. Y que no dañara el grano. ¿Sí? Y quemaban en la lumbre ramos de laurel benditos para que el humo ahuyente la tormenta. Por tanto, cuando se va a un museo, esto se llama el rodado, ¿no? Sí. Y esto a paida. Exactamente. Cuando se va a un museo y se ve un instrumento de estos tan prosaico, es un palo. Cuando intentas leer el significado que tiene, imaginaos, ¿eh? Por eso los museos tienen que tener mensaje y no tantos cacharros. Es un instrumento de madera, de una pieza, que hacía cualquier curioso. Sí, cualquier hombre de una se casa usa, normal. ¿Cuándo se usa? Cada 15 o 20 días. ¿Quién lo usa? Una mujer. ¿Qué mujer? La ama de casa. ¿Para qué? Para meter el pan en el horno. Y eso adquiere propiedades sagradas, porque toca una sustancia sagrada. Y esto entonces tiene propiedades mágico-religiosas. O sea, esto es lo que hay que decir en los museos. Y no tener 20 palas y no decir nada. Porque esto no dice nada, si no se interpreta.